Enrique on the beat. Enrique on the beat. Falsos en todas las gangs, falsas que dirán que te quieren, falso por todos los lados, falso vengo de la calle, falsos en todas las gangs, falsas que dirán que te quieren, falsa por todas las gangs, falso vengo de la calle. Falsos que miran mal dentro de un cuarto. Falsas zorras que me tirarían un quinto. Falsos bravos, falsos amigos. Dejan a su mob, se van conmigo. Falsos por la pasta, por la fama, por un higo. Falsas llorando lágrimas de un cocodrilo. Los peores. Falsos ex amigos, falsos conocidos. Se encendieron todos los faros, vieron todos los kilos. Falso hierro, falso oro. Falsos gatos, falsos locos. Falsos tensos, amenazas, falsa rapper fake. ¿Cómo no quieres que lo compre en la tienda todo? Vamos que tienen tiempo. Y solo con respeto te darán galones. Lo miro a los ojos y se siente un let's go. Buscan espacio en su cabeza para asimilar mis cojones. Porque son unos falsos. Porque son unos falsos. Falsos que miran mal dentro de un cuarto. Falsas zorras que me tirarían un quinto. Falsos bravos, falsos amigos, después de quejarnos somos al de caer en vivo. Falsos en todas las gangs, falsas que dirán que te quieren.